sufriendo, porque bailando podrás olvidar. Hoy está muy triste tu corazón, porque ha ido mal en el amor. Sabes, casi no te puedo ver, y algo por ti yo voy a hacer. Yo voy a hacer. Tienes que olvidarte de ese error y que te causó tanto dolor. De tu cuarto ya debes salir hacia el mundo y deja de sufrir. Deja de sufrir. Ven conmigo que esta es tu noche. Prometo que no te vas a arrepentir. Prometo que no te vas a arrepentir.